cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Confusión, como dice nuestro jingle. Como siempre, encantados. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y nada, y aquí pues prestos y dispuestos para proponerte toda esta selección musical que hemos preparado con todo el cariño del mundo para que la disfrutes, o al menos eso es lo que esperamos. Recuerda que puedes escucharnos en directo a través de las diferentes herramientas que tenemos, los reproductores fijos que tienes en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast. También, si lo deseas, a través de los dispositivos móviles que utilices habitualmente, tablets, iPhone, smartphone, etcétera. Y una vez que te descargues una aplicación que es muy útil y gratuita, se llama TuneIn, nos puedes escuchar pues de las mil maravillas en cualquier lugar donde te encuentres. Y si por si faltará poco, pues no te preocupes, porque si no llegas a los directos o a la programación general, pues tienes los podcasts que puedes descargarte en radioesperantia.com. De ahí te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast o en esperantia.com, donde allí encontrarás todos los podcasts, evidentemente, y el resto de contenidos. Simplemente con que pongas la etiqueta Confusión, tienes uno detrás de otro sin pérdidas. Y comenzamos, lo vamos a hacer con un dúo espectacular. Fue uno de los últimos discos que me llegó este 2016, que dejamos atrás hace pues menos de dos meses, y es una delicia. Es un dúo compuesto por un saxofonista, Sharon Smith, un trompetista, Jawara Adams, se llama Jazz Ass, una pasada, porque además no se prodigan ese tipo de bandas con esta formación, saxo y trompeta. Pero suena, como vas a comprobar, fantástico. Y sin perder un instante, comenzamos. Bienvenido, aquí da inicio Confusión. Sharon Smith, Jawara Adams, The Nightlife, el tema que hemos cogido desde su último álbum, que se llama Jazz Ass. Que lo disfrutes. We'll be right back. Sharon Smith y Jawar Adams nos proponen esta maravilla. Ya sea un nuevo disco que plantea esta pareja espectacular, músicos consumados, con una variedad de registros dentro de este mismo tema. El álbum también pues tiene un poquito de todo y nos encanta. Así hemos comenzado esta sesión de hoy de Confusión, de este miércoles 8 de febrero. Pues seguimos, que no hemos hecho, pues como te acabo de decir, más que comenzar. Vamos con Shio Jonathan Williams, otro consumado músico, con Walter Morris, King We Talk. Instrumentista que nos deleita cada vez que saca nuevo material, Sir Jonathan Williams, un álbum del pasado 2016, To Serve With Love, una delicia de verdad, con We Talk, con Walter Morris, que escuchas también de fondo. Pues hace un tiempo ya, no recuerdo, te presentamos el cuarto trabajo de este pedazo de banda de Detroit, Michigan, Marmix and the Street Jazz Cartel, Right With Me. empecé a familiarizarme con ellos. Me ha encantado Street Jazz Cartel, la banda que lidera el multiinstrumentista, DJ, productor Mark Mix Right With Me, del álbum The Book of Mark. Una banda que nos llega desde la ciudad del motor, Detroit, Michigan. Un álbum que contiene pues algunos temas ya de sus clásicos, que empieza a tenerlos, con versiones bastante sugerentes. Pues seguimos, de un multiinstrumentista nos vamos a un espectacular teclista que ya te presentamos hace tiempo, Marvin Thompson Jr., Working Class. Su álbum In Focus. Tiene 7 años este tema y el álbum que lo incluye, En Focus, la música de Marvin Thompson Jr., teclista. Nos hemos quedado con este Working Class, una delicia que te proponemos aquí en Confusión. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Le que Eddie Wellington también con nuevo material, trompetista, durante mucho tiempo junto a Incógnitos, se lleva muy bien con ellos, colaboran mutuamente. Y este es un temazo, Free Spirit, E3 Symphony, Kenny Wellington, británico. También de Biggers and CEO Company, Kenny Wellington, maestro de la trompeta, y en los comienzos de Incógnito, colaborando muchísimo con ellos, tanto él con ellos como ellos con él. Kenny Wellington, Free Spirit, nuevo trabajo, te presentábamos ya a mediados de diciembre aproximadamente, justo cuando llegó a nuestras manos lo que escuchas, E3 Symphony. Estás en Confusión, te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos o si ya llevas un ratito junto a nosotros. Y por supuesto te agradecemos mucho pues tu compañía. Que como dirían los clásicos, sobre todo boleros, sin ti no soy nada. No somos nada si no hay pues alguien ahí al otro lugar. Kenny Wellington aquí en Confusión en radioesperantia.com. Seguimos. Fantástico músico, guitarrista, Robert Kramer. Y esto se llama Wondering About You. Thank you. qué delicia este álbum del año 2012, On the Black, de Robert Kramers, pedazo de guitarrista. Wondering About You, una delicia de verdad. Aquí disfrutando junto a ti con toda esta música que no nos cansamos de escuchar. Y además nosotros disfrutamos haciendo el programa, pues supongo que tanto como tú escuchándolo. Pues vamos con otro bajista, Sam Bassman Jenkins, Journey, un pedazo de tema que pertenece a un pedazo de disco. Journey, take me there, llévame allí. Jenkins, apodado Bassman, ya ves cómo toca el bajo, una delicia. Journey, el álbum que editaba hace un tiempo, Take Me There, el tema que escuchamos y que ya hemos escuchado en alguna ocasión, porque es uno de los temas que más me gustan de este álbum, de Sam Bassman Jenkins. Esto es Confusión, como siempre, junto a ti aquí en Radio Esperantia.com, cada noche, puntuales, saltita, disfrutando de toda esta música junto a ti. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Formación también fantástica, se llama Smooth Box y esto es el álbum que lanzaban Moments Advice de 2017. Pues seguimos y ya, pues me estoy dando cuenta que hay que empezar a hacer planes para la despedida porque llega ya mismo en 20 minutillos, estamos ya afuera. Pues seguimos, Weekend in LA, lo que escucha de Smooth the Box, una banda con más estilo los Coves que tanto nos seguimos. Cari Cabral Simmons, bajista, lanza con su banda Jiva nuevo material Heaven on Earth, ya te lo presentábamos hace unos días, y seguimos con ellos en 78 and Sunset, una delicia también. Cari Cabral Simmons. Kerry Cabral Simmons, la música de este bajista de Chicago. Bueno, bien Chicago, creo que es California. Con su banda Giga, su proyecto, y este es Heaven and Earth que presenta estos días 78 and Sunset. El tema que estamos escuchando y pues prácticamente lo vamos con Jeremy Benoit, Andrew Jarka, Juan y Scott, y cerramos con The Three Winners. Saxofonista Jeremy Benoit, going to the jazz place. Jeremy Benoit, un discazo de este saxofonista norteamericano, Going to a Jazz Place, el disco que escucha y precisamente el tema que le da título. Este pedazo de saxofonista que tiene un registro así muy potente. Todo prácticamente lo que hace. Bueno, vamos, Jinglito, Abstract Trad, Randy Scott y Three Winans Brothers. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. La banda que tenía como vocalista Mónica Bingham, que escuchábamos ayer, producción y remezcla de Little Louis Vega. We had a thing. Ya en los momentos finales de Confusión, Randy Scott, TGIF. Con ella ya nos iremos emplazando para el programa final de la semana de mañana. Pues es el tiempo que tenemos, el que nos resta para emplazarte para mañana. Ha sido un verdadero placer disfrutar junto a ti de este tiempo de radio, de música, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y ya sabes que puedes descargarlo completito en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas ahí en podcast y te encontrarás, creo que son 690 o por ahí andan. Ha sido un verdadero placer. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, que te sea que seas pues lo moderadamente feliz que se puede ser. Y mañana pues volvemos para cerrar la semana, el jueves, que será 9 de febrero. Bye bye, a ser felices, hasta mañana. Nos quedamos con Winans Brothers. Three Winans Brothers. Bye bye, hasta mañana.